Thank you. Thank you. Satan gave me a taco and it made me really sick. The chicken was all right. Aquí estamos una vez más en una emisión de Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4 de la frecuencia modulada. Les habla César y me acompaña aquí en cabina Elena, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes aquí desde Barcelona, un día muy soleado y ya un poco primaveral, por fin. Por fin, después de algunos días de frío, nos sorprende el sol y estamos muy, muy contentos, muy a gusto después de estos primeros 15 minutos de música, preparándonos aquí como siempre, peleándonos con la tecnología, pero tenemos cosas que compartir con nuestra audiencia, Elena. Sí, tenemos bastantes cosas hoy, tenemos bastante contenido. Como ya es habitual en estas quincenas. Y bien, en primer lugar tenemos a Mariposas y Dragones. Las Mariposas y Dragones, que siempre tienen algo que ofrecernos. En esta ocasión vamos a presentar una breve audio que trata sobre la lucha en México en contra de las altas tarifas de la luz. Hay una organización muy grande de gente que está luchando contra esta situación de que vienen las facturas muy altas. La gente pues obviamente no tiene suficiente dinero para pagar unas facturas tan altas y la gente se está organizando porque a la gente, a las familias les llegan las facturas muy altas y resulta que a las grandes empresas pues no les llega tan altas y aquí está la desigualdad y por eso la lucha. Vamos a compartir un poco sobre esta resistencia y también, Conexión Pachamama. Conexión Pachamama con Gabo, que está en Bolivia y nos ofrece otra de sus interesantes conferencias con el maestro Chamalú. Y en esta ocasión nos va a hablar, aprovechando que ha sido la semana del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos va a ofrecer una reflexión con el chamán Chamalú sobre el papel de la mujer en la construcción del nuevo mundo, del nuevo sistema, de la nueva era para los hombres y mujeres. Ahí está, pues, homenaje al Día Internacional de las Mujeres con esta conexión Pachamama que nos envía a Gabo, que se encuentra pues de viaje, es un nómada, nuestro queridísimo Gabo, le enviamos un abrazo muy grande. Y bueno, aquí vamos a pelearnos de nueva cuenta con la tecnología, porque Zapateando ya están listísimos, ya tenemos aquí indicaciones de que ya están ahí. Aunque parece que no nos escuchan, ¿eh? Aunque por lo que me dicen, no nos escuchan. Vamos a ver si podemos conseguir el sonido desde México, que ya están ahí ellos. Pues el día de hoy quieren compartirnos un tema importante que es las defensoras y los defensores de los migrantes, experiencias organizativas y alertas. Recordemos, tomemos en cuenta que México, pues por mucho tiempo fue un país de migrantes desde México hacia Estados Unidos, pero ahora se ha convertido no solo en eso, sino que también en un sitio de paso para todos los migrantes que vienen desde el centro y Suramérica. Obligatoriamente pasan por México y ha habido pues una serie de sobre todo de abuso de los derechos de los migrantes, que son explotados por las bandas del crimen y por la misma policía, y porque no hay un sistema que los defienda. Solamente estos defensoras de derechos humanos que se organizan y que, bueno, ha habido un trabajo muy fuerte en los últimos años por la defensa de los derechos humanos de los migrantes ahí en México, sobre todo pues toda esta gente que va a buscar trabajo a los Estados Unidos y viene desde el centro y el sur de Latinoamérica. Y Elena, también tenemos una reflexión contigo. Sí, los planteamientos que a veces ya hemos mandado un poco al aire, a ver si la gente se animaba a contestarnos. Todo y que sabemos que es una cuestión dificilísima. De hecho, estamos metidos en ella desde hace bastante tiempo. El hecho es el cómo se puede escapar un poco al sistema capitalista, que sabemos todos que no funciona ni ha funcionado probablemente desde sus inicios, puesto que ya fue mal planteado. Y nos gustaría pues hacer una reflexión, buscar una explicación, la raíz del problema por el cual la gente no se decide a cambiar ni a mover. Se trata de la indefensión aprendida. Bien, pues esto es algo de lo que queremos compartir con la gente que escucha Contrabanda, que escucha Nómada Sin Tópico. Le enviamos un saludo a Muna, que se encuentra en Brasil, un abrazo muy grande también a Claudia, brasileña, que está aquí en Barcelona, que no se encuentra con nosotros, pero le enviamos un abrazo muy grande, y a Juana, que ya próximamente estará de vuelta de este largo viaje por México, y la tendremos otra vez con nosotros para que nos comparta todas estas experiencias que ha vivido. Y nada, pues si no me falta ningún otro saludo, claro que sí, a la que huelga, un saludo muy grande a la que huelga ya en el Distrito Federal. Vamos con una breve pausa musical y volvemos aquí en Nómada Sintópico. Transistor sound, and my Chevrolet Tailplane going around, around, around. Come on, little gamma ray, standing in a hurricane. Your body's roared like a refugee. A house that's burning, and the heat waves calling your name. She's got a cactus crown with the dot, dot, dot on her brow, and she speaks inside a cloud. The continent's turning around, around, around, around, around. Come on, little gamma ray, standing in a hurricane. I'm pulling out thorns, smokestack lightning out my window. I won't know what I've lost today. Aquí en Barcelona vamos a escuchar a continuación esta entrevista que nos preparó Gabo con Chamalú, Chamán Chamalú, para hablarnos sobre el Día Internacional de las Mujeres. Vamos a dejarlos con este audio y volvemos después. Le gusta darse a conocer, le gusta conocer gente y le gusta que la gente venga. Thank you. guerrero, mi espada es el amor, mi escudo el humor, mi hogar la coherencia, mi texto la libertad. Me declaro libre, me declaro vivo, no apto para ser domesticado. Me declaro libre, me declaro vivo, no apto para ser domesticado. Bien, una sesión más, Conexión Pachamama, con nuestro querido amigo Chamalú. Hoy hacemos un homenaje al día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Buenos días, Chamalú, bienvenido una vez más. Un fraternal saludo. Creo que un tema muy importante, de referirse a la mujer, es hablar de algo que marca sin duda la vida del ser humano en general, más aún en un momento en el cual la mujer está emergiendo, la mujer está despertando, la mujer está retornando para ocupar el verdadero lugar que le corresponde. Dicen arqueólogos y poetas que en el origen de los tiempos la humanidad vivió momentos en que la organización social de la vida cotidiana estaba en manos de las mujeres. El matriarcado fue durante miles de años en muchas partes del mundo la cotidiana manera de vivir. Mujeres con el poder que hacían las veces de madre, gobernanta y anciana de sabiduría. El cuidado de cada miembro de la tribu y el respeto a los elementos de la naturaleza reinaban en cada tribu. Pero en algún momento remoto de nuestra historia ancestral hubo un cambio fatal que dio un giro a esa manera de organizar la vida. En algún momento el hombre dijo: esto es mío, y puso cercos a la naturaleza y sometió a otros por medios del engaño para que trabajaran para su beneficio, y apareció el lucro, la plusvalía, la moneda, el capitalismo, la propaganda de guerra, su hija pródiga, la publicidad comercial, el consumismo y los holocaustos se sucedieron. Chamalú, ¿llegamos al fin de la era patriarcal, capitalista, destructiva? Ojalá esta pregunta sea una premonición, una profecía, un destino a corto plazo. Aún estamos presenciando quizá los últimos manotazos, desesperación incluida, de un sistema patriarcal que excluye no solamente a la mujer, sino a lo diferente, a partir de un pensamiento único que hace que todo aquello que no encaje en el formato oficial de Occidente y esa vocación nefasta de universalidad sea excluido, sea desacreditado. La mujer ha sido víctima histórica en estos últimos milenios de esa mentalidad que ahora adquiere una connotación de globalidad y un nivel altamente tecnológico, que sin embargo la lógica continúa siendo la misma. Creo que detrás de cada actitud machista, detrás de cada modelo patriarcal, se esconde una forma de ver la vida totalmente insuficiente, casi patológica, que va subordinando en este caso a la mujer a un conjunto de estilos de vida que básicamente le cortan las alas, mutilan su potencial interior y la condenan a roles secundarios en los cuales ella pueda estar más controlada. Nuestra propuesta al respecto, y lo vivimos en nuestra comunidad en Bolivia, en Cochabamba, Janajpacha, hace 23 años, esta comunidad que funciona sin propiedad privada y basada en las sabidurías ancestrales indígenas, que ha elegido la forma matriarcal de funcionamiento. Es decir, cuestionamos lo patriarcal, para devolver a la mujer el lugar que le corresponde, pero también partimos de una premisa muy importante, y es que nosotros, y esto lo aprendimos de las culturas indígenas, la mujer no nace mujer, la mujer tiene que hacerse mujer. Eso que antiguamente se llamaba en la concepción incaica mamaojlio, mamaojlio es la primera mujer que enseña a la mujer a ser mujer, es la chamana interior, es esa capacidad interna que tiene toda mujer de conectarse, de activar su poder, de ser ella misma. Esa mujer tiene que construirse a partir de un proceso que llamamos trabajo interior, que comienza con el observarse, con el conocerse, con el transformarse. Si la mujer ha sido en este tiempo formateada con criterios masculinizantes y sin llegar a conocer verdaderamente el potencial que ella tiene, hace falta un desaprendizaje urgente y un renacimiento. La mujer tiene que construirse. Se nace hembra, pero puede convertirse en mujer. La semilla de la mujer lo trae cada mujer de sexo femenino, cada ser, mejor dicho, que tiene la fisiología y anatomía femenina, pero eso no es suficiente. La mujer precisa ser construida, y ahí viene la importancia del trabajo interior, del proceso educativo y de ese contexto que facilite el germinar del potencial de la mujer. En ese sentido, nuestra opción es de total apoyo a la mujer, de total respaldo a formas femeninas, sí, apoyar profundamente al retorno de la mujer con mayúscula, de esa mujer capaz de recuperar su poder de la mano de su sensibilidad, de su sensualidad, de su identidad femenina, y desde ella plantear, ojalá entre todos, aquí ya incluyo a los varones también, un mundo más humano, más ecológico, más justo. La mujer debe aprender a ser mujer, como el hombre también debe aprender a ser hombre. Dentro de esa necesaria transformación de nuestro modo de vida, ¿qué podemos decir a los hombres en el Día de las Mujeres y para cada día del año? Bueno, muy brevemente referirme al hombre, dado que este es un programa dedicado a la mujer, en alusión al reciente 8 de marzo. Creo que al hombre le podemos decir que no tenga miedo a la mujer, por tanto que no la agreda. La violencia contra la mujer es el miedo disfrazado. Creo que la mujer, está claro, es el sexo más fuerte, es poderosa la mujer, está mejor equipada para soportar fuertes presiones emocionales. Sabemos todos que hay más viudas que viudos, que la mayor parte de los ancianos que llegan a superar los 100 años de vida son mujeres. Todo esto es porque la naturaleza ha dispuesto que la mujer sea, en definitiva, la que perpetúe la especie. Pero más allá de lo reproductivo, biológico, creo que la mujer realmente es un ser misterioso, poderoso, enigmático, atractivo, paradójico, difícil de entender desde la lógica masculina. Por eso a los hombres, en esta breve alusión a ellos, simplemente decirles, recordarles que la mujer, quizá más que entenderla racionalmente, hay que amarla, hay que difícilmente un hombre puede ponerse en el lugar de una mujer. La mujer siente más cosas, percibe más cosas, mira la realidad desde otra parte, la ve de otros colores. Por tanto, no hagamos un estéril esfuerzo por entenderla, suficiente con que la amemos incondicionalmente. ¿Qué mañana próximo le deseamos a la humanidad para la supervivencia? Y siendo optimistas, ¿nos dirigimos a un matriarcado global u otra manera de vivir? Creo que la mujer merece la oportunidad de dirigir los destinos de las instituciones, de las empresas, de los países, de las regiones. Creo que la mujer, de la mano con su sensibilidad, con su intuición, tendría que tener la oportunidad de ir generalizando un liderazgo, no excluyente, referido al hombre, pero me parece interesante, a mí me atrae mucho la idea de que las mujeres dirijan, de que las mujeres ocupen los lugares de administración del poder, incluso político. Esa imagen típica de el gerente y la secretaria ya resulta obsoleto. ¿Por qué no hacerlo al revés? ¿Por qué no pensar en una directora y su asistente, varón? Y esto no tiene por qué ir en desmedro de lo masculino, al contrario. Creo que los hombres podemos aprender mucho de las mujeres en la medida en que no tengamos ni miedo ni resentimiento, que no estemos en una especie de competencia de poder con ellas, porque definitivamente la mujer va a superarnos en muchos sentidos, pero no hace falta competir. Creo que hay que encontrar maneras de ir cooperándonos, apoyándonos, sin masculinizar a la mujer, sin feminizar al varón, cada uno flexiblemente atrincherado en su respectiva polaridad energética, masculina o femenina, buscando una complementariedad creativa que nos permita sumar, en vez de desgastar nuestra energía compitiendo o luchando entre nosotros. Una vez en un foro encontré un comentario en el que decía que las mujeres no debían de gobernar porque habíamos encontrado casos como Margaret Thatcher, Condoleezza Rice o la actual presidenta de Alemania, mujeres que ejercían su poder de una manera violenta, de una manera muy masculina, ¿no? ¿Qué crítica podemos hacerle a este comentario, a esta manera de pensar, que no es solo una persona, hay muchos varones que piensan así? Bueno, sin dar ningún nombre, me gustaría decir que hemos podido observar que en esta sociedad patriarcal se han construido, se han formateado mujeres con mentalidad masculina. Entonces la biología obviamente ha quedado subordinada la ideología y a una mentalidad que igual la cuestionamos, ¿no? Porque en definitiva no se trata tanto de órganos femeninos o masculinos, sino de la mentalidad con la que se va por la vida. Los ejemplos que tú mencionas son nítidos ejemplos de la misma mentalidad occidental, patriarcal, dictatorial, que no respeta los derechos humanos ni los derechos de la madre tierra. Por tanto, no tenemos que confundirnos. Yo no hablé de la mujer biológica, por eso comencé diciendo la mujer no nace. No es cuestión de anatomía o fisiología, es cuestión de formación. Y dentro de la formación está el asumir la polaridad femenina, el asumir los rasgos que son inherentes a la mujer. Estoy pensando en la sensibilidad, en la intuición, en la sensualidad, en todo el erotismo, en fin, cosas que no tiene por qué la mujer abandonar a partir de plantearse un liderazgo empresarial o político. Creo que hay que redefinir a la mujer y a partir de ello, críticas como las que tú mencionas pueden reubicarse porque son válidas, pero están dirigidas a algo que para nosotros no representa la energía femenina, sino más de lo mismo. Hablando de este formateado cultural educativo que padecemos, vivimos tiempos en que la propaganda publicitaria nos impone modelos estéticos en que los hombres aparentemente se feminizan y las mujeres se masculinizan. ¿Podrías ahondar un poquito más en este tema? La idea que tenemos nosotros, basados en las sabidurías ancestrales, en los saberes indígenas, marginados por el saber oficial científico, que con esa vocación de universalidad autoproclamada, pues no escucha lo diferente, ¿no? Lo condena, lo margina, lo excluye. Para nosotros, masculino, femenino, hombre, mujer son opuestos, complementarios y suplementarios. Plantear la complementariedad no incluye ir atentando contra lo masculino ni contra lo femenino, no hace falta. Creo que podemos ser muy masculinos las mujeres pueden ser muy femeninas y desde ambas aceras, desde ambas veredas, ir tendiendo puentes de interrelación, de complementariedad, de intercambio energético, creativos y hermosos, ¿no? Esto no va en desmedro ni implica un rechazo hacia otras posibilidades que también puedan darse, hacia la libertad de opción sexual que pueda expresarse y que las respetamos en todas sus variantes. Sin embargo, no es necesario que confundamos con formas híbridas o mixtas o fusiones extrañas, ¿no? Más allá de la libertad con la que podamos concebir las distintas variantes, creo que se puede ser muy masculino y al mismo tiempo sensible. Se puede ser muy femenina y al mismo tiempo fuerte. Esa es una combinación recomendable desde nuestro punto de vista. Quisiera que profundizáramos un poco en el tema de chamanizar nuestras vidas. ¿Cómo conviven hombres y mujeres en una organización de la vida chamánica? Bueno, si mencionamos como ejemplo nuestra comunidad, para quienes nos están escuchando, nosotros hace 23 años fundamos la comunidad Ganaxpacha en Cochabamba, al centro geográfico de Bolivia, en Sudamérica. Y lo primero que hicimos fue decidir la abolición de la propiedad privada, establecer esa comunidad como una zona liberada, donde con una soberanía para nosotros válida, aunque legalmente esto no esté vigente, podamos nosotros elegir cómo queremos vivir. Y por tanto, abolir cualquier forma de pensamiento único o de estilo de vida normal, estándar, aplicable a todos los casos, que la gente, mujeres y hombres, puedan explorar otras formas de vida. Con libertad, con la libertad que da una conciencia en crecimiento basado en las sabidurías indígenas ancestrales, que es pues el mejor muestrario de pluralidad, ¿no? La diversidad se expresa cuando hablamos de pueblos indígenas, más de 30 en Bolivia, centenares en toda Latinoamérica, miles en todo el mundo. Esa es la diversidad que nosotros amamos y anhelamos. Esos paradigmas, esas cosmovisiones, esas formas de vivir tan distintas nos parecen lo mejor que tiene la humanidad. Es decir, estamos en total discrepancia a cualquier forma de monoculturalismo, a cualquier intento de etnocida o de procesos deculturativos que van desvitalizando las matrices culturales. Estamos en contra de cualquier atentado contra la biodiversidad y contra la diversidad cultural. Si aceptamos esto, entonces tenemos que admitir también que se puede vivir de muchas maneras, y esto da pie a validar otro tipo de saberes, otro tipo de conocimientos. Ahí viene el chamanismo, y cuando hablamos de chamanizar nuestra vida, hablamos básicamente de aclimatar enseñanzas de los abuelos indígenas a este tiempo. Se trata de viejas novedades que pueden traducirse en mejor calidad de vida. Es lo que hacemos en nuestra comunidad en Bolivia. Las puertas están abiertas para quienes quieran venir a participar de una etapa comunitaria en su vida. Y es lo que decimos en nuestros libros, varios que hemos escrito, en nuestras conferencias, miles que hemos realizado, que la gente se atreva a conocer, a explorar otros conocimientos, así como se vive ahora, apenas se vive hace poco tiempo. Hay, durante muchos siglos, durante milenios, se han vivido de formas distintas, y creo que esa gente tiene mucho para enseñarnos actualmente. Bien, creo que llegamos al tiempo establecido para esta conexión Pachamama de hoy. Ha sido muy interesante, muy intenso, ilustrativo, pues todo lo que nos has comentado, Chamalú. Gracias una vez más por compartir tu conocimiento, y bueno, pues esperamos que a los escuchas les haya gustado también. Seguiremos trabajando para este mundo nuevo que queremos desde el fondo de nuestros corazones, irradiando para todos conexión Pachamama. Un saludo fraternal. Igualmente, un saludo para todos los que nos acompañan a través de este espacio. anhelamos continuar con estos diálogos. Creemos que los abuelos se ponen felices cuando compartimos lo que hemos aprendido con ellos. También un abrazo especial a todas las mujeres que están escuchando que nuestra opción es por lo femenino en este tiempo en el que el planeta Tierra está mostrando señales indisimulables de agresión de una forma de pensar y de vivir anclada en la lógica patriarcal y que no es viable más en este tiempo. Un abrazo a todas las mujeres y un saludo a quienes nos han acompañado en este diálogo. Gracias. Ya terminamos con la sección de Conexión Pachamama de nuestro compañero Gabo con el chamán ya famoso en este programa debido a esta sección Chamalú desde Bolivia y evidentemente dedicada esta sección en especial a todas las mujeres y dedicada a una mujer especial, a una gran pintora que realmente cuando vemos su obra nos ponen los pelos de punta y además también a una de las mujeres más importantes de mi vida. A Montserrat Pons le dedico esta canción de Bob Dylan, The Times Are Changing. Too soon, you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that is naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside that is raging. We'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your own road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can lend your hand. For the times, they are a-changing. strong, the curse it is past. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing. Y bien, aquí tenemos, hemos escuchado esta hermosa canción de Bob Dylan, que habla de, bueno, es una letra que realmente merece la pena buscar y leer, porque habla de, bueno, de muchas cosas que están ocurriendo en la actualidad, pero él da un mensaje de esperanza que parece ser que la gente está olvidando. De que los tiempos realmente están cambiando y que, bueno, que ya pueden tener miedo todos aquellos que las han hecho ahí gordas, porque la gente está harta y los tiempos están cambiando. Faltan 9 minutos para que sean las 6 ya de la tarde aquí en Barcelona. Elena, vamos a una breve pausa musical y después vamos a continuar con un audio que pues nos ha enviado Zapateando. No hemos podido resolver el asuntito del sonido, del Skype aquí. Bueno, sobre todo es un asunto físico que tenemos aquí, pero que le agradecemos. O informático, es verdad. Aquí es donde nos está fallando un poco la estrategia. Pero le agradecemos a Zapateando, a Javier, en este caso, que es el que nos envía el audio. Así que vamos a prepararlo, cuestión de unos segundos. Mientras tanto, dejamos una muy breve pausa musical, Elena, y seguimos aquí en Nómada Sin Tópico. I wanted to write you a song that would rightly express in 3 minutes or less how elated that you leave me after you have come to see me, that the whole world ought to know my happiness. Alas, when I find a moment to write and think of the perfect lines, you call to say you're never coming back, and then I have to start over from scratch. Then you would have had 100 songs by now. But oh, happy day that I didn't say it or put it to song anyway. I started out this tune from me to you, and then I ended up singing the blues. I was born to sing sad songs more than 3 minutes long, and I feel another coming on now that you're gone. I was born to sing sad songs that go on for more than 3 minutes long. I'd be pleasantly surprised if for once I could write a happy love song that didn't make people cry. I could have played it over and over, unsettling the dust on the shelves forever. Playing in my heart. Now you're feel another coming on now that you're gone. I'd be pleasantly surprised if for once I could write a happy love song that didn't make people cry. I could have played it over and over, unsettling the dust on the shelves forever. You'd hear it late at night, playing in my heart. Damos la esperanza, campaña nacional en favor de las defensoras y defensores de derechos humanos. Ante el incremento de las agresiones contra defensores de derechos humanos, la red Todos los Derechos para Todos lanzó la campaña en favor de las defensoras y defensores de derechos humanos. La campaña tendrá una duración de un año y a través de ella se darán a conocer diversas experiencias de defensa y promoción de los derechos humanos. Además de las actividades públicas de difusión, contará con una plataforma digital que servirá de puente para acercar el trabajo de la defensa de los derechos humanos que realizan las organizaciones al público en general. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal publicó recientemente que durante el primer bimestre de 2013 se han registrado 42 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos en el país. La red Todos los Derechos para Todos remarcó que la labor de las y los defensores en México aún es poco reconocida. Las personas defensoras han sido amenazadas, vigiladas, calumniadas y en muchas ocasiones las actividades de protesta social son criminalizadas. Los perpetradores de estas violaciones al derecho a defender los derechos humanos son realizadas por parte de agentes estatales, pero también se ha incrementado por parte de agentes no estatales. Después de esta canción que estábamos escuchando, ahí ya sonaba el audio que nos envió Javier con la voz de Azalia, pues hablándonos sobre este trabajo de los defensores de los derechos humanos de los migrantes, y estamos esperando también un texto de Javier que ha preparado para la ocasión, ¿verdad? Sí, este texto voy a leerlo, acabamos de recibirlo ahora de México, y habla de las personas defensoras de migrantes en riesgo ante agresiones de criminales y del Estado. una alerta de seguridad emitida desde el hogar refugio para migrantes de Tenosique, Tabasco, en la primera semana de marzo de este año, denunció la inseguridad de quienes defienden los derechos humanos en ese albergue, así como de los propios migrantes. Según la alerta citada, por toda la ruta migratoria se han incrementado la violencia del crimen organizado, el cobro por derecho de subir al tren, las agresiones y amenazas a los defensores de migrantes y los intentos de los operadores criminales para infiltrarse en los albergues. Precisamente de las amenazas contra el defensor Rubén Figueroa, proferidas por un sujeto que trabaja para el crimen organizado, infiltrándose entre los migrantes y tratando de infiltrarse en el albergue, fueron el motivo de la alerta. Fray Tomás González y los demás defensores le han negado al sujeto sospechoso la entrada al albergue, por lo cual este acusó a Rubén Figueroa de haber sido quien les dijo para quién trabajaba el sospechoso y lo amenazó con represalias por ello. Los defensores de Tenosique, Tabasco, expresaron: estas advertencias corresponden con denuncias que se han estado reiterando enérgicamente durante la última mitad del año pasado, en el sentido que se observa un incremento desmesurado de la violencia en la ruta migratoria y en las agresiones a los defensores de los derechos de los migrantes, sin que la autoridad haya dado señales de actuar. Hay sobradas denuncias, hay sobradas advertencias. Los migrantes y sus defensores están en peligro real e inmediato y sufriendo las terribles consecuencias del desinterés oficial. Se debe evitar que ocurra una masacre más para lograr que la autoridad reaccione. Asimismo, en Medias Aguas, Veracruz, se han recrudecido los secuestros de migrantes centroamericanos, según denuncia del albergue Nuestros Hermanos del Camino e Ixtepec, o Axaca, el último punto en donde pasan los migrantes antes de internarse en el peligroso territorio veracruzano. El 28 de febrero de este año, el albergue Hermanos del Camino denunció: vivimos un momento de gran emergencia en las distintas rutas migratorias, pero la que corresponde a Medias Aguas en el estado de Veracruz hoy día representa una de las más escalofriantes y necesarias de darse a conocer y denunciar. Este camino férreo deriva en muerte, exterminio y las más cruentas formas de violencia hacia los migrantes. Grupos del crimen organizado fuertemente armados operan de manera impune en la zona, usan camionetas, infiltran los trenes y cobran cuotas, así como también han privado de la libertad a un número indeterminado de migrantes. En los últimos días hemos recibido varios testimonios de transmigrantes que han sido víctimas o testigos de secuestro en la localidad de Medias Aguas, municipio de Sayula de Alemán, Veracruz. Esto viene sucediendo desde octubre del 2012 a la fecha, incrementándose de manera alarmante en este mes de febrero. Son varias las historias de horror que día a día vamos registrando, pero existen muchas otras que no cuentan con la difusión ni la visibilidad necesaria para poner freno a estos crímenes. Los migrantes se han convertido en una fuente de ingresos para los poderes fácticos por la extorsión, el trabajo forzado, la trata de personas. El riesgo sobre sus vidas, su integridad física y su seguridad y derechos humanos se ha extendido a toda persona que se atreva a ayudarlos, sea de manera individual o de manera organizada. Por ello, las personas defensoras de migrantes han venido sufriendo agresiones, acosos y amenazas. El caso más conocido es el del sacerdote Alejandro Solalinde, cuyo activismo y denuncias de la violencia contra los migrantes en Veracruz le han valido constantes amenazas de muerte, por las cuales el año pasado incluso se vio forzado a salir temporalmente del país. De esta grave situación de violencia contra las personas migrantes y quienes la defienden, trata una de las secciones del informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Transición traicionada, los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012, recién presentando en febrero de este año. El capítulo se llama Migrantes y sus sueños convertido en pesadilla. El informe del Centro PROT expresa: las amenazas vienen del Estado mexicano y del crimen organizado. Las 67 casas del migrante y centros de derechos humanos que forman parte de la dimensión pastoral de movilidad humana, distribuidas a lo largo de la ruta migratoria del territorio mexicano, han recibido amenazas y agresiones. Algunas veces han sido secuestros y amenazas de delincuentes, y en ocasiones operativos de policías federales y militares. Además, en algunos puntos de la ruta migratoria se ha generado un clima de xenofobia que aumenta las condiciones que propician la violencia contra los migrantes y las personas que defienden sus derechos. El informe del Centro PROT se puede descargar en PDF en la dirección http://www.centroprot.org.mx. El audio que hemos escuchado antes, pues trata de este tema. Hemos oído a Zalia. Y también, por petición de nuestro compañero Abrón de Jalapa, agregamos al final de la lectura de ese texto y de haber escuchado el audio de Azalia, un saludo especial, cariñoso, al comedor para migrantes de Huehuetoca. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, sí. Revisamos, parece que sí está. Continúa, Elena. Ahora parece ser que nos avisan también de que para complementar esto hay un pequeño audio de Azalia, César. Si podemos pasarlo. Sí, no sé si se refiere al que recibimos, que hemos recibido uno, que podríamos volver a escucharlo, por cierto, que es corto y que lo podríamos volver a escuchar. No sé si Javier se está refiriendo a este último audio. Ah, aquí lo estamos recibiendo ya. Tenemos dos audios más, si me permites, Elena. ¿Quieres repetir los saludos mientras tanto y yo descargo estos audios? Sí, a Abrón y a Azalia nos piden que demos un saludo caluroso al comedor para inmigrantes de Huehuetoca, que evidentemente están haciendo esta labor tan humanitaria, tan necesaria y además tan peligrosa, puesto que el riesgo que corren, las amenazas del crimen organizado y ya de la misma policía y el desinterés oficial, pues hacen que su labor sea, además de necesaria, pues peligrosa. Sí, es una labor difícil la que están enfrentando pues esta gente que trabaja por los derechos de los migrantes. Y Elena, aquí tenemos ya, bueno, este saludo que va directamente, como mencionabas, comedor en Huehuetoca, exactamente. Vamos a escucharlo. Desde Zapateando, equipo de comunicación autónoma, mandamos un gran saludo a todos los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. De manera especial, una felicitación hasta el Estado de México por la reapertura del comedor para migrantes en Huehuetoca. Una experiencia más de ayuda a los migrantes. Tarde con 10 minutos. Agradecemos a Zapateando, como siempre, la información que nos envían sobre la situación en México, en diferentes ámbitos, en diferentes sectores y sobre todo en los diferentes movimientos sociales y resistencias que están ocurriendo en diferentes partes de la República Mexicana. Muchas gracias a Zapateando, a Javier y a Zalia por este esfuerzo de enviarnos la información. Nosotros tenemos que ponernos al corriente con la tecnología y con todos estos problemitas que tenemos aquí de sonido para escuchar de nueva cuenta sus voces, pero les agradecemos en esta ocasión más pues esta información sobre los defensores de los derechos humanos de los migrantes, estos defensores que tienen que trabajar muy fuertemente, no solo por contar con espacios para realizar su trabajo, sino que además tienen que enfrentarse al crimen, a toda esta corrupción política y de la policía y del crimen que existe para explotar a los migrantes, y que ahí está la lucha y la defensa de los derechos humanos. Vamos a breve pausa musical y seguimos con Elena, que ya está lista para comentarnos un poco sobre varias cosas que siempre tiene que decirnos. Pues hola, aquí sí, les habla Elena. Y bien, estaba planteándome lo mismo que mucha gente desde hace bastante tiempo, ¿no? De hecho, las condiciones de avasallamiento que está viviendo la clase trabajadora y los sectores más desfavorecidos de nuestras sociedades, ya no hablo solo de Cataluña, sino hablo también de todo el mundo, ¿no? Evidentemente en México todavía muchísimo más evidente porque llevan más tiempo sufriendo esto, y en algunos países de Latinoamérica realmente pues la situación ya es de extrema guerra, ¿no? Del Estado contra la población. Y todo esto por defender un sistema neoliberal que, a mi modo de ver, ya por su planteamiento, debería haber estado condenado desde el momento en que nació esta ideología. De alguna forma, como parece ser que este sistema nos viene impuesto desde arriba, parece que nosotros no podamos hacer nada. La idea de la mayoría de gente es, pues no se puede hacer nada, nada puede cambiar, si los políticos no mueven un dedo, evidentemente ningún rey va a ceder su corona y ningún privilegiado va a rechazar unos privilegios que le permiten pues controlar absolutamente todo, ¿no? El problema es que la mayoría es la que está sufriendo todas estas injusticias, la que está viendo cómo su vida se va degradando, cómo su planeta se va ensuciando, contaminando, agotando. Y parece ser que esta pasividad no es casual. Una vez empezáramos a pensar cómo podemos escapar del capitalismo, tendríamos que empezar a pensar cómo estamos atrapados por este sistema. Porque básicamente la primera trampa que tenemos está en nuestra mente. Es una trampa mental, una frustración que viene ya dada de generación en generación desde hace bastantes siglos y que todos aprendemos de pequeños y llegamos a un estado que algunos psicólogos, algunos filósofos han llamado la indefensión aprendida. Esto no es nuevo, puesto que ya se hablaba de ella, de este estado mental de no hacer nada, de resignarse y de ir soportando las injusticias sin rebelarse. Esto parece ser que ya en la antigua Roma, en la antigua Grecia, los esclavos inculcaban a sus hijos esta indefensión aprendida. Es decir, es una manera de haber perdido toda esperanza a través de haber sufrido una frustración durante mucho, mucho tiempo. Es evidente que el sistema capitalista ha fracasado, pero el fracaso lo condenaba desde un principio, como ya he dicho antes, porque un sistema que no contempla la igualdad de todos los seres humanos y que pretende aglutinar los medios de producción y de riqueza y el capital, el poder, en manos de una minoría, no tiene otro futuro que fracasar, porque no está capacitado, o sea, no está pensado para dar respuesta a las necesidades de todos, de la mayoría, porque al fin y al cabo los que habitamos el planeta somos todos. Pero a pesar de ello, de la crisis, de la corrupción, del callejón sin salida en el que estamos metidos, ¿por qué, a pesar de que el cambio es necesario, de que a gritos se pide una reestructuración de la política, la economía, la justicia, por qué? Parece ser que los ciudadanos estamos sumidos en una apatía, en una resignación, una pasividad indignante que es cada vez más inexplicable. De hecho, cada vez más gente pregunta por la calle, ¿pero cómo puede ser que viendo esto en la televisión, Bárcenas, el rey, Urdangarín, la gente, bueno, continúe pensando, uff, qué horror, pero no haga nada absolutamente? Y siga cumpliendo con sus trabajos, los que los tienen, pagando sus impuestos cada vez más altos, unos suministros abusivos. Pues bien, como decía, la explicación podría venir de la indefensión aprendida, que es una actitud programada, y muy bien programada, por aquellos que son los grandes ideólogos del sistema. Y estos ideólogos del sistema tienen sus medios para hacernos llegar esta programación ya desde bien pequeños, desde la radio, desde la prensa, desde la televisión. Estos medios masivos que todo el mundo accede a ellos, que prácticamente es obligatorio tener en casa, una televisión, un ordenador, un internet, un teléfono móvil, cada vez es... el que no tiene nada de esto es como que vive, pues, en una ermita, ¿no? Allí en la montaña. Martin Seligman estudió en profundidad el comportamiento de los seres humanos frente a la adversidad. Mientras unos luchan una y otra vez para salir de las dificultades, otros adoptan una actitud totalmente pasiva, de aceptación de su destino sin hacer absolutamente nada, paralizados ante las dificultades, e ir esperando a que se desmorone todo a su alrededor hasta que pueden terminar incluso en la más gran miseria, en la más gran situación de exclusión, de marginación social. Y estas personas no afrontan, no asumen la responsabilidad de aquello que les está ocurriendo. De hecho, esto no es por casualidad. Seligman advirtió que algunos seres humanos a edades muy tempranas se vieron desbordados por dificultades que no podían solucionar por ellos mismos, puesto que les sobrepasaban. ¿Y qué hacían? Pues aprendían a aceptar esta situación de indefensión y ya incluso en su vida adulta, cuando realmente se les presentaban situaciones que sí hubieran podido solucionar. Pero como esta frustración aprendida desde muy tierna infancia la tenían muy interiorizada, funcionaban como absolutamente indefensos, absolutamente víctimas de todo lo que los rodeaba y de todos los problemas que se les presentaban, y se limitaban a esperar a que todo se derrumbara a su alrededor. Esta actitud va acompañada también de pensamientos negativos, autodestructivos, que sumen al individuo en una creencia de que haga lo que haga, nada cambiará, y además un sentimiento de culpa hacia sí mismo de yo no valgo, yo no sirvo, yo no tengo cualidades, no tengo capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. En el mundo en el que vivimos, en el que los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos se ven peligrosamente pisoteados día a día y sin pausa, porque esto va a más, nos encontramos constantemente con esta actitud. No vale la pena hacer nada, hay que aguantar hasta que los de arriba decidan solucionarlo, cosa que nunca ocurrirá, y se rehúye la responsabilidad social de la gran mayoría de cambiar estas cosas. Se tiene la creencia de que la gente ha sido vaga, ha gastado más de lo que debía, es poco inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Y con ello se justifica y se sigue legitimando un sistema de creencias que ha sido creado por una clase dominante, minoritaria y despiadada, y además bastante macabra, porque aceptamos un sistema de valores que en el fondo nos mantiene hundidos en la injusticia, en la desigualdad y en la esclavitud. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Hemos basado nuestro éxito, y aquí está la clave del gran engaño, en metas que no podemos obtener, y la frustración constante en la que nos han educado para hacernos actuar conforme a la indefensión aprendida, se basa en una creencia absolutamente falsa que se nos inculca a todos los que vivimos en este sistema desde niños. La creencia, básicamente, y a nivel general, es que el sistema capitalista ofrece las mismas posibilidades de éxito, de fama, de riqueza, de poder a todos. Si nos esforzamos lo suficiente, todos podemos llegar a ser ricos, a nadar en la abundancia, a ser respetados, a ser admirados, incluso a tener poder y a poder intervenir en la política y llegar a cambiar las cosas. Es decir, esto es absolutamente falso. A través del consumo de bienes y servicios se nos espolea a llegar a ese estado de éxito. No todos los ciudadanos, es más, la inmensa mayoría, no tiene el acceso ni tendrá jamás el acceso a las posiciones y a los medios que proporcionan riqueza y éxito social. Esa es la frustración que a medida que vamos creciendo se va asentando en nuestra psique cada vez más y más profundamente, y cada vez nos hace más y más pasivos. Por mucho que nos esforcemos, por mucho que compremos, por muchos productos que nos ofrezcan y que nosotros consumamos, solo conseguimos trabajar más y más y más para pagar a duras penas facturas y facturas que siguen enriqueciendo solamente a unos pocos, a aquellos que las cobran. Esos pocos son los que han inducido a la sociedad a creer en esos valores, que son los suyos y no los de la mayoría, para que la mayoría los crea y los reproduzca en sus vidas, viviendo esa frustración eternamente y legitimando y perpetrando la desigualdad y la injusticia. La mayoría de nosotros cree que los recortes, la explotación de los trabajadores, los impuestos, son la consecuencia de nuestro mal hacer, nuestra poca valía, como si tuviéramos que ponernos en cintura para arreglar el desbarajuste que hemos creado. Noam Chomsky, como ya comenté programas atrás, gran filósofo de nuestro siglo XX, uno de los de las personas que más ha hablado sobre este tema y más ha estudiado sobre este tipo de comportamiento social tan frustrante. Ya apuntó a esta causa como una imprescindible causa para manipular a las masas, es decir, quitarles totalmente la autoestima, hacer creer al ciudadano que no vale, que no ha sido bueno, que no lo merece, que no ha sabido hacer bien las cosas. Cuando es la clase política la que realmente tenía el poder, los medios de gestionar todo aquello que debería de ser para todos. Es la clase dominante la que estableció las leyes del juego. Es la plutocracia la que hace y deshace las leyes a su conveniencia y la que nos arruina o la que nos enriquece. El único modo de escapar de las trampas del sistema sería extirpar de raíz de nuestras mentes y de las de nuestros hijos la estúpida creencia de que el sistema neoliberal nos permite a todos tener un montón de oportunidades, de que todos tenemos en este sistema y no en otros sistemas alternativos posibilidades de llegar a lo más alto, lo cual es falso. Renunciar a esta premisa nos devolvería otra vez el poder a nosotros mismos, al colocarnos ante unas expectativas realistas. Los valores que debemos defender y legitimar son aquellos que a todos los ciudadanos benefician. Todos tenemos unos derechos mínimos e indispensables que garanticen una calidad de vida digna. Que todos, con nuestras capacidades, seamos capaces de aportar algo a la comunidad. Pero que para ello se deben garantizar unas condiciones mínimas, las que van a ser indispensables y para todos, para llegar a ese estado de dignidad, para la mayoría de la población, el máximo posible, debería llegar a ese estado de vida digna. Evidentemente sería indispensable, a partir de eso, redistribuir la riqueza, limitar los beneficios de los bancos y de los empresarios, exigir unos horarios laborables compatibles con la vida privada y familiar, acabar con el consumismo sin sentido, devolver la propiedad de las fuentes de energía al dominio público, que es donde siempre debieron quedarse, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso se debe abandonar la creencia individualista de que todos podemos llegar a ser ricos y poderosos en un sistema que solo permite este estatus a familias que siempre han sido ricas y siempre han sido poderosas, siempre han estado allí. Y esos sitios, esos lugares, siempre serán para estas familias y para sus descendientes, aunque al global de la población nos tocaría un poco que no sean tan ricas. Es decir, que cedan un poco de todo lo que han robado directamente al pueblo y que se conformen con bastante de lo que ya tienen. De alguna forma, la población debería recuperar la responsabilidad de lo que le está pasando. Y también es este individualismo, de que todos podemos llegar a ser ricos, de que todos pensamos que, bueno, pues al que está al lado que le den, porque yo, trabajando y esforzándome, llegaré más lejos que el de al lado, ¿no? Pues bien, en este caso concreto, que nos afecta a todos y que nos está afectando a todos, pues evidentemente no nos puede beneficiar el hecho de no estar unidos, el hecho de no luchar juntos para conseguir algo que está evidentemente a la mano de solo de la unión de todos. Disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath a diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. following you. Bien, y bueno, a partir de esta reflexión, que personalmente es algo que me preocupa y que me hace pensar y pensar y pensar y pensar, ¿de qué pequeñas maneras podemos nosotros escapar? Porque de hecho es escapar de una gran red que nos tiene a todos atrapados en el consumismo, en el individualismo, y algunos pequeños gestos, pues no sé, pondré un ejemplo mío, ¿no? Pues yo cojo y desde hace bastantes años me he negado a comprar detergente y prefiero hacérmelo yo. Entonces con el aceite utilizado de la cocina lo cuelo y fabrico jabón. Jabón que uso para lavar la ropa básicamente y a veces para lavar también los platos o las manos, ¿no? Bueno, es un pequeño gesto, pero es una forma de decir, bueno, pues por lo menos no voy a consumir detergente. Evidentemente también esto se extrapola a no consumir maquillajes, a no consumir toda una serie de productos absolutamente superfluos, ¿no? Y esto evidentemente ya no es solo que se quiera cortar con el capitalismo, sino que los recortes nos obligan muchas veces a eliminar de la cesta de la compra cosas que realmente pues no son ultra necesarias. También me gustaría pues hacer un llamamiento a nuestros escuchas, a quienes tienen a Nómada Sin Tópico como su programa favorito, que son muchos, yo lo sé, que nos mandaran un mail y que nos mandaran propuestas, pequeñas propuestas, sugerencias como esta del jabón. Otra puede ser pues aprovechar el papel, no sé, de algunos envases para envolver bocadillos, por ejemplo. Puede haber muchas formas pequeñas de que poco a poco vayamos eliminando, ¿no?, esta necesidad de consumir tan animal, tan salvaje, ¿no? Y a su vez, pues también tiene que haber formas de pagar menos impuestos, formas de escaparse un poco de todos estos gravamientos que nos hace el Estado, ¿no?, para tenernos más estrangulados, ¿no? Incluso pues entidades bancarias que sean más baratas, formas de hacer operaciones de bancos que sean, pues bueno, que nos puedan retribuir un poco de beneficio a nosotros, no solamente a los grandes, ¿no? Por ejemplo, pues hay cuentas bancarias que al domiciliar todos los suministros devuelven un 3% al titular de la cuenta, ¿no? Es decir, pagamos el agua, la luz, el teléfono, y un 3% de todo esto que hemos pagado se nos devuelve en nuestra cuenta, ¿no? Pues bueno, es una forma de decir, bueno, pues no estoy pagando tanto, ¿no? Tiene que haber formas, y yo pediría a todos los que nos escuchan y quieran y tengan ganas y estén decididos también a cortar un poco con pequeños gestos con el capitalismo, pues que nos envíen estas ideas y nosotros estaremos encantados de irlas distribuyendo por el aire para que todos podamos, pues evidentemente, ir haciendo acciones poco a poco para irnos librando de este corsé que nos ahoga cada vez más y más. Y el mail, que lo recordaré, aunque muchos ya lo sabéis, se llama nomadasintopico@gmail.com. nomadasintopico@gmail.com, y ahí podéis enviarnos cualquier idea que sirva para hacer pues un pequeño gesto de ahorro, de no pagar tanto, de bueno, de cortar un poco los vínculos con un tirano que nos está asfixiando. Gracias, Elena, después del análisis, la propuesta, efectivamente, y esperamos recibir estos mails, esperamos que la gente escuche y también, como no, ya que se remite el programa hasta Ciudad Universitaria en México, pues también los invitamos a que desde la distancia participen con alguna propuesta alternativa de bueno, bastantes productos que podemos reutilizar, o que existen otros productos que no son necesariamente de las grandes cadenas o de las grandes empresas, sino que, como tú, por ejemplo, hacer el detergente u otras cosas más que se pueden desarrollar. Sí, o sencillamente usar, en lugar de usar suavizante para el pelo, usar aceite de oliva. O en lugar de cremas para la cara, pues usar aceite también de oliva, o etcétera. Hay un montón de gestos que, además de ser mucho más naturales, menos contaminantes, no contienen parabenes ni productos que nos van envenenando poco a poco, ¿no? También hay un montón de alimentos, por ejemplo, que afectan a nuestra capacidad reproductiva, a nuestra capacidad mental, que están en los alimentos procesados que comemos muchísimo por comodidad, como pueden ser pues patatas fritas, cosas en bote que tienen conservantes, colorantes, etc. Todos estos elementos muchas veces contienen elementos venenosos que nos envenenan nuestro cuerpo, nuestro organismo, o que nos inducen incluso a consumirlos más. Pues claro, también todo esto tenerlo en cuenta, ¿no? Hay muchos gestos que se pueden hacer para irse liberando un poco de esto. Pues ahí está la propuesta. Podríamos tener aquí una lista permanente y siempre repetirlas e insistir en ello, que es fundamental. Siempre es un trabajo, el más pequeño, es el que se hace desde abajo, es el de hormiga, muy pequeñito, pero que esta sería una base importante, comenzar desde lo que está hacia abajo. Porque igual mucha gente a lo mejor considera que con las grandes movilizaciones es posible, pero es tan solo una expresión de enojo y todo esto, las grandes manifestaciones, las grandes movilizaciones, y gran parte del cambio se construye en el día a día y en los gestos más pequeños, en las cosas más pequeñas. Sí, pero masivos, es decir, o sea, lo ideal, claro, es que sea masivo. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues ahí está la invitación. Elena, muchísimas gracias. No sé si quieras añadir algo más. No. Nada más, perfecto. Pues todo este tiempo escuchando a Bob Dylan de fondo, como para de aquellos viejos 60, que había grandes movilizaciones, sí. De estudiantes. También creyeron un poco lo que ellos creyeron, en que se podía cambiar el mundo, ¿no? Claro, había una gran fuerza. Y bueno, rescatando esos viejos tiempos que siempre se van renovando y que esperamos que siempre vengan con mucha más fuerza. Vamos a una breve pausa musical. Y volvemos para escuchar también pues otras formas de resistencia, en este caso contra las altas tarifas de la electricidad, Elena. Otro gesto importante. Exactamente. Vamos a una breve pausa y volvemos. Ah!

llegan las propuestas. Nos llegan las propuestas, sí. Una de las propuestas que me acaba de llegar vía WhatsApp es utilizar los trozos de pan seco para rallarlo y empanar la carne, empanar el pescado, para que al freírlo no se deshaga y esté más jugoso. En lugar de comprar el pan rallado, o en lugar de comprarlo empanado y congelado, pues mucho más natural coger el pan seco. Los sobrecitos los tiramos, ¿no? Sí. Luego lo vemos las boronas y out, fuera. Sí, y sí. Hay que reutilizarlos. Bueno, pequeño detalle, ¿eh? Pequeños detalles que nuestras abuelas tenían clarísimos, puesto que ellas no tiraban absolutamente nada, reutilizaban todo, hacían croquetas de las sobras, luego caldo, etcétera, etcétera. Nuestras abuelas tenían muy claro que no se podía tirar absolutamente nada, puesto que ellas habían vivido épocas de mucha, mucha carencia, al menos aquí en Cataluña, con la guerra civil, y luego con la posguerra civil y mundial, que se juntaron las dos, y había mucha, mucha, mucha escasez de todo, y aprendieron a reutilizar, a reciclar, a ahorrar, a utilizar lo justo, ¿no? Eran muy ecológicas nuestras abuelas. Oye, ¿cómo se llama esta? Tiene un nombre, es que lo he escuchado, que de todo lo que hay de la comida, lo sobra, ¿no? Las sobras. Sí, pero tiene un nombre. ¿En inglés? No, es que lo he escuchado aquí. ¿En Cataluña? Bueno, es que no sé si precisamente es una palabra de aquí de Cataluña, que bueno, todo lo guardan en un tupper y esto pues como lo vuelves a reutilizar, pero tiene un nombre especial, es que ahora no recuerdo. Bueno, en catalán puede ser rampoinas, las rampoinas. Antiguamente también se hacía bastante en los pueblos, cuando sobraba a lo mejor una sardina de la cena, un trozo de pimiento, bueno, un trozo de butifarra, iban sobrando trocitos, iban guardando todas estas rampoinas y se hacía un pan como una pizza y se ponían todas estas encima y se ponía al horno y se comía, y esto se llamaba coca de recapta. Uf. Que era sencillamente para reutilizar todos estos restos y hacer como una comida, además bastante tipo una, como una pizza, ¿no? Pero coca de recapta. Pues mira, ahí está otra. Luego también otra costumbre muy sana y muy, pienso yo, que nos tiene que, tenemos que empezar a perder la vergüenza, ¿no? Cuando vamos a veces a un restaurante, ahora cada vez menos, es decir, ahora ya nunca. Ahora cada vez menos. Pero antiguamente, cuando la gente podía derivar algo de su sueldo al despilfarro de un restaurante, muchas veces nos ponen grandes cantidades de comida y o una botella de vino, etcétera, y eso no se termina y se deja allí. Pues tener la costumbre de decir, no, mira, me lo envuelves y me lo llevo. Sé que queda un poco así, pero realmente es algo que hemos pagado, que se va a tirar. Y a nosotros nos puede servir para la cena o para si tenemos algún animal en casa. Todas estas cosas son gestos, pero que realmente yo pienso que... Para llevar, por favor. Para llevar, por favor. Está bien la idea de no tirar nada en absoluto, ¿no? Y no dejarlo perder. No dejarlo perder. Faltan ya 11 minutos para que sean las 7 de la tarde. Elena, pues nada, casi ya pues mencionando el final del programa con un poco de resumen de lo que hemos tenido. Sobre todo agradecerle a Zapateando. Agradecerle a Zapateando la buena voluntad. Exactamente. En enviar los textos, en enviar los audios, en estar ahí pendientes, conectándose a ver si algún día se nos escucha. Que algún día ocurrirá, lo sabemos. Siempre la esperanza, vamos a seguir batallando. Vamos a seguir batallando. Muchísimas gracias por el tema de los derechos humanos de los migrantes, que no solo es el apoyo a los migrantes, o sea, no solamente es el problema que tienen ellos de todo este largo viaje que tienen que hacer y ahorrar el dinero, sino que ahora también son los defensores de estos migrantes los que están padeciendo pues todo el problema del crimen y de la policía y la falta de seguridad para ejercer su trabajo de defensa de los derechos humanos de los migrantes. Bueno, que hay que denunciarlo y hay que estar muy pendientes de esto. Muchas gracias a Zapateando, gracias a Gabo también por su conexión Pachamama y sus interesantes ya famosas conversaciones con el maestro chamán Chamalú, y que realmente son bastante de la nueva era, son muy espirituales y nos reconectan un poco con nuestra esencia humana, ¿no? Que una vez reconectados todos con esa esencia humana que tenemos, evidentemente es otra forma de cortar vínculos con las ideologías neoliberales que tanto daño y tanto nos alienan de nosotros mismos. Sí, ahí está otra forma de expresión, otro discurso que siempre ha estado ahí realmente. Y por otro lado, bueno, también Elena, toda la reflexión por tu parte. Sí, la reflexión de cómo podemos ir cortando, sobre todo ideológicamente, puesto que una vez se elimina la creencia errónea, el comportamiento vuelve a ser el correcto, ¿no? Y si nuestro comportamiento ahora no está siendo el correcto ante la avalancha de injusticias, desigualdades, pisoteos de los derechos humanos y ciudadanos y de los trabajadores, si nuestro comportamiento no está siendo el correcto es porque la creencia no está siendo la correcta. Por tanto, eliminar esa creencia es vital para salvarnos todos, para llegar todos a un estado de dignidad ciudadana. Sí, y bueno, justamente en esta línea, el último reporte que tuvimos, que es sobre... en el caso de México, que rescatando también la resistencia que se hace desde allá con el tema de las altas facturas de la electricidad, que estamos enterados que aquí también en Cataluña, si no me equivoco, está Som Energía, que tienen, es un colectivo que también está luchando con esta situación de las altas facturas de la electricidad, y que bueno, son diferentes espacios, diferentes colectivos por una misma situación, por una misma problemática, lo cual nos habla de la globalidad del sistema, es decir, que afecta en un lado como en otro sobre una misma situación, y que es otra de las formas de lucha de buscar los espacios de que bueno, que tiene que bajar estos altos precios siempre al quien más se le pide, al sí, que menos hecho, tiene. Sí, sí, sí. No, de hecho, podemos cortar vínculos con el consumismo, y evidentemente, pero también hay un montón de vínculos con los suministros y con los impuestos municipales, los impuestos del agua, que no podemos cortarlos. Evidentemente necesitamos electricidad, necesitamos agua, necesitamos teléfono, necesitamos gas para poder vivir. Y claro, de alguna forma devolver estos suministros, estas materias energéticas que son para todos, devolverlas al pueblo y hacerlas públicas, de hecho sería lo ideal, ¿no? Ya en la recta final, Elena, 5 minutos nos quedan para terminar Nómada Sintópico. Como siempre, hay que enviar este gran saludo a la radio hermana de La Que Huelga, que siempre pendientes nos retransmiten. También un poco romper una lanza en favor de la financiación de las radios libres, que precisamente porque se autofinancian, ustedes tienen la oportunidad de escuchar noticias, de escuchar informaciones, de escuchar crónicas, reportajes, entrevistas que no están censurados, que no están manipulados y que les pueden gustar más o menos, pero que son realmente libres a la hora de salir al aire. Y gracias a esta autofinanciación que cada vez es más difícil, evidentemente también con la crisis. Por tanto, les decimos a todos que si quieren colaborar con la financiación de la radio, el día 17 en el mercado de segunda mano Lost and Found habrá una pequeña parada dedicada a la venta de objetos de segunda mano para recaudar dinero para financiar parte de Radio Contrabanda, para que siga siendo libre y se pueda seguir manteniendo autónoma como hasta ahora. Así es, y ahí queda la invitación. Elena, nos despedimos con un poco de música. Hemos escuchado lo que más hemos podido aquí. Siempre traemos música de diferentes grupos, a veces muy clásicos, a veces nos vamos siempre a los clásicos antiguos de, bueno, sobre todo los 60, que a ti y a mí nos gustan en especial. Hoy no hemos puesto Pink Floyd. Hoy no, por cierto. Shine Your Crazy Diamonds, que es una de las que aparece habitualmente aquí. Pero que bueno, que es esto, es el espacio para compartir un poco lo que tenemos, lo que podemos traer de información, de música, y que sobre todo es un espacio libre y que ha costado y que sigue costando mantenerlo, y por eso la invitación a la gente a que se sume a mantener estos espacios que todavía son pequeñas bolsas de resistencia a lo largo de esta ciudad y en muchas otras partes también. Y nada, nos despedimos. Muchísimas gracias, Elena. Gracias, César, y decimos adiós aquí desde el 91.4 de la FM. Recordamos nuestro email para todos aquellos oyentes que quieran hacernos llegar cualquier petición, cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier crítica. Es nomadasintopico@gmail.com, a su disposición. We'll catch your throat and upon your corpse each one will gloat. Just another loser, just another loser, just another. Yeah, just another loser, just another loser, just another. One small thing I forgot to say, it doesn't really matter, matter anyway. Just another loser, just another loser, just another, just another. Just another loser, just another loser, just another. Just another loser, just another loser, just another. Yeah, just another loser, just another loser, just another. Loser.